El debate por el tema de las retenciones de la resolución 125 se pasa ahora al Senado de la Nación. Algunas lecturas están diciendo que el empate allí en el Senado va a estar ajustado, que van a estar empatados o que van a haber muy pocas diferencias. Algunos dicen que va a ser más fácil para el oficialismo en el Senado que lo que fue en la Cámara de Diputados. Vamos a tomar contacto con uno de los senadores nacionales de la oposición de la provincia de Santa Fe. Está en contacto con nosotros el senador nacional Rubén Giustiniani. ¿Cómo le va, Giustiniani? Buenos días y gracias por atendernos. Bien, buenos días a ustedes. Bueno, ¿cómo prevé que va a ser la discusión allí en el Senado de la Nación? Van a comenzar mañana las discusiones en comisiones para luego, cerca del fin de semana, ya estar votando en el recinto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay un final abierto. La votación tan pareja en diputados, donde el oficialismo no logró sumar a ningún aliado y perdió en el camino muchos de sus propios. Abre un interrogante en senadores, porque lo que aparece como en un primer momento como una holgura en la votación, después uno ve, pierden los senadores por Santa Fe, pierden por Córdoba, pierden por Tucumán, pierden por Catamarca, pierden por Salta, o sea que hay un final que está abierto. Uh-huh. Desde la oposición, digamos, ¿cuál va a ser el planteo? ¿Va a ser una votación similar a lo que pasó en diputados? Es decir, un proyecto que llega desde diputados por el tema de bueno, retenciones con algunas devoluciones a los productores, y por el otro lado la suspensión por 150 días, digamos, ¿la discusión va a ser entre esas dos opciones también? Bueno, claramente el oficialismo no va a modificar este proyecto, porque si lo sacó con tan estrecho margen, lo va a poner a consideración tal cual está. Uh-huh. Y por lo tanto eso se va a votar por sí o por no. Si gana el no, se abre un escenario interesante de negociaciones con todos los bloques y con el sector agropecuario para que el proyecto que pueda ser aprobado tenga el número suficiente para que cuando vuelva a diputados también pueda ser ratificado, ¿no? Claro. Senador, ¿qué tal? Buenos días. Sin embargo, desde el oficialismo aseguraban que lo iban a poner a consideración y que no se iba a votar, digamos, a libro cerrado. En el caso de que la oportunidad de agregar alguna modificación se dé, ¿cuál es la postura que va a tener el socialismo? No, por supuesto que si logra modificaciones, lo que hoy consideramos que es insuficiente, por eso lo votamos en contra en diputados, podrá ser considerado, pero yo no creo que el oficialismo abra modificaciones, porque si no vuelve a diputados. No sé quién ha dicho eso, no creo que el oficialismo en el Senado, eso lo decían en diputados y modificaron, pero no creo que ahora abran a modificaciones, porque si no les vuelve. Si usted modifica el proyecto en senadores, vuelve otra vez a diputados. No creo que con el escenario de una votación tan ajustada en diputados quieran hacerlo volver a diputados, ¿no? Salvo que el número no les dé y que estén perdidos, ¿no? Claro. ¿Qué le pareció la discusión en el plano legislativo? El arranque allí en diputados, esta maratónica sesión de, bueno, lo que sucedió el viernes y parte del sábado también, abrir el debate allí en el plano legislativo. Es necesario. Es importante que el oficialismo haya entendido que el Parlamento no debe ser una escribanía y debe funcionar plenamente, y es bueno que se hayan avenido algunas modificaciones, es aunque sean insuficientes, es positivo. Uh-huh. Desde el socialismo, digamos, están pidiendo justamente la suspensión por 150 días de la resolución 125, Giustiniani. ¿Cuál es el planteo puntual con respecto al conflicto del campo? El planteo puntual y concreto es que la resolución 125, que fue la que motivó el conflicto, se debería haber ido a su casa junto con el ministro que la dictó, que fue el ministro de Economía renunciante. Si se echó al ministro, lo lógico era que la norma no existiera y se empezara sobre el piso de 35% de retenciones un debate de una política sustentable a mediano y largo plazo para todo el sector productivo agropecuario, en carne, en leche, en cereales, en economía regional. Uh-huh. Hubo algunas versiones que planteaban que iba a haber una convocatoria desde el Senado a los gobernadores de las provincias afectadas o a las provincias involucradas en este debate para que vayan allí a las discusiones y comenten un poco cuál es su posición con respecto al tema. ¿Esto está confirmado, Giustiniani? Sí, se va a invitar a todas las gobernaciones de toda el área implicada en esta cuestión agropecuaria, y bueno, y sí, va a ser parte de todo el martes, miércoles y jueves, toda la ronda de participaciones, funcionarios del gobierno nacional, van a estar las cuatro entidades del sector agropecuario, entidades de consumidores, en fin, van a pasar por ahí nuevamente como fue en la Cámara de Diputados, ¿no? Senador, digo, ¿cómo ve el escenario económico en la provincia de Santa Fe en materia agropecuaria, teniendo en cuenta que este proyecto que se ha votado, que tiene media sanción en diputados, habla de que las compensaciones a los pequeños y medianos productores van a llegar hasta octubre y de ahí en más no está muy claro qué es lo que va a pasar? Digo, ¿qué podría pasar, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Fe en materia de inversión en materia agropecuaria? Bueno, está complicado el panorama, ¿no? Es lo que ha dicho el gobernador de la provincia, los intendentes de toda la provincia. Veníamos en un nivel de actividad muy importante, el sector agropecuario fue el motor de la recuperación económica del país después de la crisis del 2001 y ahora se ha pegado un parate, un frenazo, ¿no? A toda esa actividad. Hay que escuchar a quienes están también en toda la producción de maquinarias agrícolas, se han parado los pedidos, o sea que hay una situación lamentablemente distinta a la que teníamos antes del conflicto. Finalmente, Giustiniani, hubo serios debates y bueno, algunas publicaciones que daban cuenta de lo que pasó en diputados con algunos justamente legisladores que a último momento cambiaron su voto, aparentemente a partir de bueno, dar algunos ATN para sus territorios o para restarle algunas retenciones a la pera y a la manzana en el caso de legisladores por Río Negro, algo que bueno, no está confirmado o no se sabe si efectivamente cambiaron el voto por eso. ¿Pero teme usted que pueda suceder algo similar en el Senado de la Nación? Está mucho más restringida la posibilidad porque la tarea que ustedes realizan desde los medios de comunicación pone un poco en una caja de cristal al Parlamento, en el sentido de que se ve hoy todo, se va a ver todos estos días todo y no va a haber mucho espacio para transacciones secretas, por un lado, y por otro lado también va a haber una participación muy activa de intendentes, de sectores, de los sectores productivos que van a estar ahí, a cada legislador. En el Senado es mucho más fuerte la correspondencia del voto con el interés de la provincia, ¿no? O sea que hay menos espacio para ese tipo de cosas. Bien. Giustiniani, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? Ha sido muy amable. Buenos días. Que tenga buenos días. Rubén Giustiniani, senador nacional del Partido Socialista, uno de los tres senadores nacionales de la provincia de Santa Fe. Decíamos, los otros dos senadores de la provincia son Roxana Latorre y Carlos Reutemann, el exgobernador y una mujer muy cercana, digamos, a su proyecto político o a sus ideas políticas, que en general votan similar, de manera similar, y que van a estar haciendo además la presentación de un proyecto alternativo en el Senado de la Nación, y no van a acompañar a lo que presenta el oficialismo, el proyecto tal cual llega desde la Cámara de Diputados. Así que bueno, vamos a ver cuál es el panorama, cuál es el escenario. Algunos están hablando de, como en el caso de Giustiniani recién lo decía, de una votación muy pareja. Algunos dicen que no, que va a ser un trámite más sencillo para el oficialismo y para que se apruebe lo que viene de diputados. El debate comienza mañana martes, van a seguir el día miércoles feriado también discutiendo en comisiones. Está la convocatoria hecha para los gobernadores de las provincias agropecuarias a que vayan a justamente a las comisiones a dar su punto de vista, y un debate que parece también va a ser interesante de aquí al viernes de esta semana.